paramos ahí para que no pasen los camiones que venían en fila y de atrás salió una camioneta con la infantería y bueno, ahí nos entramos a forcejear y nos tiraron gas pimienta, nos pegaron así con lo que tenían las manos y después nos pusieron las esposas y nos tiraron así literalmente la casa de la camioneta con... Eduardo, ¿hay alguna orden? Sí, ¿hay alguna orden legal que hayan expuesto estos agentes para con ustedes? No. Ajá. No, en ningún momento nos dijeron nada. Después que nos entraron en el calabozo, ellos sí nos llamaron para ver si íbamos a firmar una bueno, los supuestos motivos por la que... En realidad era es una, nos mostraron un papel de lo que había pasado, pero no dice por qué. Bueno, acá hay un compañero, está Gustavo, que te quiere hacer una pregunta. Edu, aguanta. Sí. Hola, Edu. Hola, ¿cómo estás? Ahora más que hacer una pregunta es saludarte y mandarte un abrazo desde acá. Que ya nos vamos a estar viendo y espero que estés bien, no sé cómo la pasaste, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, bien, va más allá de los ojos irritados, todo, pero en realidad esto nos hace más fuerte porque tuvieron que hacer todo esto para que pasen tres camiones, imagínate. ¿Y los otros compañeros también? Sí, bien. Sí, estamos con frío nomás porque estamos con los remeros, pero bien, ahí en el calabozo uno tenía una radio prendida y ahí escuchamos la transmisión de ustedes por LB3. Así que bueno, eso nos comportó mucho. Eduardo, otra de las consultas que queremos hacerte, ahí no sé si estás escuchando bien, ahí me escuchás. Otra de las consultas que queríamos hacer en este momento es que si a ustedes se les ha dado la posibilidad de llamar a algún familiar, tener la posibilidad de que el médico los vea antes de ingresar a la comisaría. Sí, primero nos llevaron al hospital, ahí donde nos revisaron. Sí. Pero que permanecimos incomunicados porque no nos sacaron los celulares. Sí. No podíamos hacer nada. Hola, Eduardo. Juanjo te habla ahora. ¿Cómo? Ahora te habla Juanjo, Eduardo. ¿Cómo andás? No se entiende. Que Juanjo te habla. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Más o menos. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí. Bueno, quería preguntarte si están ya fueron liberados los tres compañeros, o sea, si... Sí, estamos afuera ya. Ajá. Estamos acá, frente a la plaza. Toda la gente se ha unido acá. Ajá. Sí, ya estamos, porque nos tenían allá en Fiambalá y yo sí nos traen. Bien, van a quedarse allí y van a hacer alguna reunión, una asamblea ahí para determinar cómo van a seguir. Sí, ahora estoy viendo qué va a pasar. Sí. No sé qué dirán, pero bueno. Bueno, Eduardo, acá Sergio debe estar más enterado. A ver, si querés pasame con Sergio o como quieras. Ahí te paso con él. Bueno, esperá que te... Bueno, sí, dale, pasame con él. Hola. Hola, Sergio. Juanjo te habla, ¿cómo estás? Bien. Acá está hablando en este momento Darío para la prensa local, así que voy a ponerlo ahí para que nos puedan escuchar ustedes. Bueno, dale, meta. El comisario Vergara, oficial Vergara, no sé, fue quien llevó adelante el procedimiento. Ni siquiera habló conmigo, le dijo al patrullero que se adelantara los camiones, se adelantaron, los pusieron la camioneta adelante, se bajaron los tipos y nos empezaron a pegar palos. Bien. Ahora, ¿cómo sabéis cuáles son las causas por las cuales se detuvieron? Yo logré leer algo de la causa, los otros chicos ni siquiera le leyeron la causa, yo logré leer algo. Y dice que desobedece a la justicia y no me acuerdo qué otra cosa, habría que consultarlo después cuando en fiscalía o la gente que tenía el oficio para actuar de la forma tan canalla que han actuado. Pero por supuesto, el gas pimienta todo el tiempo. Nosotros íbamos esposados, pisando, y lo iban pisando, lo iban pegando con... No son los policías de acá los que hicieron eso, son los policías que mandó a la provincia, y nos iban tirando gas pimienta, que tenían unos frasquitos así en los ojos, qué cosa, porque miren la cara a Eduardo y demás. Eso, pero Darío, somos amigos con el Fabio y la de Gallobo, queremos que te puedas comunicar con ellos en vivo. Bueno, hola, sí, soy Gallobo. Sí, buenas noches, Darío, ¿cómo estás? La verdad que nosotros hemos estado acá en constante... ¿Me captás bien? ¿Me escuchás ahí? Sí. Bueno, sí, buenas noches. Estamos muy contentos de que te hayan liberado a vos y a tus compañeros. Y bueno, uno de los puntos que nos inquietaba bastante, de acuerdo a la cobertura que hemos estado haciendo durante toda la tarde, en total atención de las detenciones de ustedes tres, es el hecho de que, además de la desobediencia a la autoridad, ¿cuál es el otro punto que se los acusa? ¿Cómo? Atentado. O sea, atentado. Sí. Nosotros éramos tres personas en un bloqueo selectivo que no está contemplado como delito, sin nada, la mano sin piedra, sin absolutamente nada, tratando de poner a nosotros los camiones, se bajaron, nos quedaron en el fondo literalmente. El viaje que hicimos, el día tomando a la comisaría de Tinogasta, le hicieron ir el tirado en el piso de la camioneta, el posado, ellos parados, yo nuestro, eran 12 infantes, son... 12 infantes que nos pegaban bastonazos, 50 kilómetros pegándonos bastonazos y echándonos gas pimienta en los ojos y pateándonos. La verdad que fue muy bueno para nosotros, pero bueno, esto nos lleva firme en la lucha y sabemos que estamos en el camino correcto. El día que tengamos la complacencia de ellos, vamos a ver que nos estamos equivocando. La verdad que nos ha despertado muchas inquietudes, sobre todo por el hecho de que la policía que estaba operando no haya tenido la legalidad, estaban fuera de su jurisdicción y han actuado con total impunidad. Seguramente ustedes con la misma hipótesis lo han vivido en carne propia, sobre todo recibiendo los golpes. Ahora, a posterior de toda esta secuencia, al modo legal, ¿cómo se opera? ¿Ustedes van a hacer una contradenuncia? ¿Van a realizar acciones directas a nivel legal? Ya la gente de la asamblea que está más entendida en el tema legal, sí, está trabajando en eso. De hecho, no me informaron, en ningún momento no leyeron ningún artículo, y en sanidad estuvimos, yo creo que estuvimos secuestrados 4 horas. Uh-huh. Eso, si yo tuviera que decir algo, creo que nos secuestraron 4 horas y estamos llegando a un grado extremo, y no quiero hacer comparaciones porque son tediosas, pero creo que esto es un nuevo terrorismo de Estado. Darío, por mi parte, una última pregunta, ya te paso con un compañero que te quiere también preguntar algo. ¿Vos cómo lo tomás el hecho de que te hayan llevado a Fiambalá y no te hayan detenido y te hayan tenido allí en la comisaría de Tinogasta? Lo que pasa es que Fiambalá está dirigido por el monigote de la provincia, el monigote de la empresa minera, que es Coco Quintar, y que de alguna manera es una solidaridad a los poderes económicos, cualquiera sea. Con eso lo lleva de allá porque tiene la protección política de ellos. El pueblo, toda la gente que hace 5 años está luchando, que le ha dicho yo a la amiga Miguel, que va a seguir diciendo, y eso se siente de nada. Entonces sabemos que si nos quedamos en la comisaría de Tinogasta, podría pasar cualquier cosa. Entonces nos secuestraron, nos llevaron a la comisaría de menor categoría, a la comisaría de Chambala. Hola, Darío. Juanjo te saluda ahora. ¿Cómo estás? Hola, hermano. Querido amigo, ¿cómo andás? Un abrazo grande y gracias por estar, muchas gracias. Bueno, ¿qué estamos? Ha sido una cobertura que la Eliana la lleva toda la radio del Algarrobo. Mirá, te comento que... La voz a algún compañero que estaba detenido y tenía una llave, y apenas prendió la llave en cadena 3, se estaba comunicando a la gente de la y la verdad que para nosotros nos llenó emoción. Bueno, Darío, para nosotros también de alguna manera esto nos moviliza a lo más profundo. Un gustazo poder comunicarme contigo y bueno, a través de este medio con toda la gente de Tinogasta y todo el resto de Argentina que lo está siguiendo, de Argentina y de varios países. Que están siguiendo. Y Juanjo, uno tiene que saber que nuestra verdadera fuerza está en la lucha, y eso tiene que ser un mensaje también para los compañeros de la guerra, que no se piensen ya, que tienen que luchar. Esta es una lucha de todos, que la compartimos, como compartimos la lucha, compartimos todas las caras que se vienen atrás de la lucha, pero las vamos a compartir todo. Y otra cosa que pasa en las caras más, sumo la victoria final, que seguramente va a ser nuestra. Seguramente, Darío. Así que en esa construcción seguimos y en ese sentido quería hacerte la pregunta para que bueno me cuenten cómo ves, cómo sigue ahora, a partir de ahora, la movilización esta general ahí en Tinogasta. ¿Piensan hacer una asamblea? Acá hay una movilización importante frente a la comisaría. Yo te digo una cosa, el bloqueo continúa. A partir del 10 de febrero nunca más pasó un camión con insumos mineros en la lumbrera. Eso es un orgullo que tenemos que tener todos los estados de la feria y no pasa nada tampoco. Estos son dos, son tres camiones vacíos que han pasado en la lumbrera chino. Pero no van a pasar con insumos y el bloqueo sigue más firme que nunca. Acuérdate que esto, en vez que esto para nosotros, tiene que ser la confirmación de que vamos en la agenda correcta y vamos en el camino correcto, Juanjo. Seguro, Darío, nosotros desde aquí seguimos organizándonos para mantener esto que es el gran desafío de Tinogasta, de cada día en la ruta, cada día en este bloqueo monumental, y coordinando las acciones para esta gran campaña de parar a Minera La Lumbrera, que ya es una causa nacional después de 15 años de devastación, de muerte, de contaminación y de robo total. Así que, Darío... eso tenemos por seguro. No podemos permitir, sobre nuestra vida, no podemos permitir que la lumbrera siga contaminando, provocando estas cosas que está provocando. La vamos a desabastecer y vamos a hacer una campaña grande. Y vos sabés de qué te hablo, los compañeros que están en lucha permanente saben de qué les hablo. Así que vamos a ir el 10 de febrero, el 10 de julio, y vamos a empezar con el acabose de esto que causó tanto terror a nuestra provincia. Sin duda, Darío. Así que bueno, un abrazo grande, te dejo para que puedas seguir, nos estaremos comunicando en la semana. Cualquier novedad, por favor. Por favor, no, cualquier novedad, como siempre, acá estaremos. Así que llamen por cualquier cosita para salir en la radio El Algarrobo, que gracias a Dios la están escuchando en todo el país y otros lugares también. Así que fuerte el abrazo para vos y toda la gente de Tinogasta, Darío. Un abrazo grande para vos. Bueno, un abrazo. Seguimos, chau, chau. Ahí teníamos la comunicación. Darío Moreno, y primeramente teníamos la palabra de Eduardo Argañarás de la Ciudad Capital, que son dos de los tres detenidos que estuvieron allí en el bloqueo selectivo de Tinogasta, en donde se ha sufrido una serie de golpizas, ya lo decía. Darío fue muy claro. Fueron trasladados en los vehículos que iban escoltando los tres camiones, iban en el piso, con los agentes policiales pisándolos. 12 agentes policiales de la Infantería Provincial, por lo que nos puede especificar, y tres de los tantos puntos de los que se los acusa en la carátula que todavía no ha sido pública, sería por atentado, delito por corte de ruta, desobediencia a la autoridad y agresión contra la autoridad. Así que bueno, veamos a futuro cómo se va desenlazando esta situación, pero estamos contentos, tranquilos de que están bien, de que ya están liberados y seguramente van a seguir llevándose a cabo acciones sí. Directas. Eliana, nos siguen llegando infinidad de mensajes de todo el país, con saludos, con fuerza.